I wanna wanna touch your skin now. La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. Bueno, bueno, bueno. Ya estamos aquí en CDMX, la Casa Radio. Bueno, ya estamos aquí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Déjame subirle un poco de volumen acá. Como que casi no escuché la entrada, ¿no? Creo que hay una desconfiguración por ahí que iremos arreglando en el transcurso de la transmisión. Bueno, pues ya estamos aquí en un programa más de la Casa del Rock. Estamos aquí ya en el mes patrio. Y pues vamos a recordar algunas bandas mexicanas que, en especial, pues han sido poco escuchadas, como la banda del Ritual, la que escuchamos como un previo a la transmisión. Son bandas que se presentaron en el Festival de Avándaro, que después de ese festival, pues prácticamente se mantuvieron, ahora sí que, en la marginación, ¿no? Bandas marginadas que ya no tuvieron chance de darse a conocer de manera masiva a través de los medios. Pues bueno, vamos a empezar a saludar a la banda. Soy Arturo Schender y estamos aquí listos para esta transmisión del día de hoy. Ya saben que la colaboración de ustedes es muy importante porque juntos hacemos el programa y pues lo vamos desarrollando en el transcurso del tiempo. Bueno, pues un saludo para Alexan, que ya se puso las pilas y ya está compartiendo acá su material. Vientos, Alexan, acá el material ya para empezar a compartir esas rolas que le laten a Alexan. También nuestro buen amigo Luis Lobo también ya puso algo del material que va a pedir hoy para la transmisión, que va a compartir más bien. Vientos, Luis, qué bueno que ya compartiste material. Enseguida vamos a empezarlo a compartir, ya sabes. Y bueno, Adán, qué bueno que estás por aquí, Adán, ya también. Y ya también poniendo su material aquí, dice, aquí mi lista, estoy buscando la última, ando indeciso. Vientos, Adán, ahí tú, con calmita, búscale. Mientras vamos a escuchar algo de esa colección de las bandas de Avándar, ¿no? Que se presentaron en aquel tiempo aquí en México, en ese grandioso festival que dio a conocer algunos de los grandes talentos de aquella época. Ya escuchamos el ritual, vamos a escuchar aquí una rola del Three Souls in My Mind, cantando en inglés, como lo hacían en aquellas épocas, la mayoría de las bandas. Vámonos con esto que se llama Lennon Blues, Three Souls in My Mind. Lennon Blues, Three Souls in My Mind, del disco Colección Avándaro, volumen 1 del año de 1970. Estas grabaciones del Three Souls in My Mind, banda que se presentó en el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro. Ese festival que se llevó a cabo un 11 y 12 de septiembre de 1971, cerca del Club de Golf Avándaro y su lago, en el asentamiento de Tenantongo, a 5 kilómetros del pueblo de Valle de Bravo, en el Estado de México. Sí, hace poco se estaba conmemorando, ¿no? Esos 50 años del Festival de Avándaro, donde se presentaron ahí varias bandas, que algunas siguen vigentes todavía, como Duck Ducks, ¿no? Que sigue tocando por ahí todavía. Yo sí llegué a ver a Duck Ducks en algunas ocasiones. Una buena banda mexicana. Vamos a ir transmitiendo algunas rolitas ahí sobre la marcha y compartiendo también lo que nos hace llegar aquí la banda. Bien, Alexa, por acá. Dicen, saludos a todos los amigos, amigas y escuchas de la Casa del Rock. Buena vibra para todos, ya lista para escuchar buena música. Bien, tus Alexan. ¿Cómo se la pasaron el 15? ¿Qué tal de comida? Ya saben que se acostumbra preparar esos antojitos, ¿no? Clásicos, ¿no? Como el pozole, las tostadas, los pambazos. Nunca pueden faltar, ¿no? Y pues bueno, pues por acá también una de mis hermanas se discutió con el pozole y mi mamá con los pambazos. Ahora sí que estuvo buena la onda. Y todavía una de mis hermanas hoy se discutió también con unos sopecitos. Estuvimos así como con una comida así como muy, ya saben, muy de antojitos mexicanos, pero muy rica. Y acá Mitra también, saludos, saludos Arturo, y saludos a Alexa, saludos a toda la banda. Mientras Mitra, qué bueno que andas por acá ya. Listo para activar ese chat oficial, ¿no? De Metal Blood. Y compartir buenas anécdotas y buenas rolas, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a lanzar el primer tema que nos pide Alexa. Un tema de una banda metalera bien cañona. También por acá Alex Thrasher. Dice, saludos camaradas de la Casa del Rock. Aquí su cuate Alex Thrasher. Bien puesto. Vientos Alex, qué bueno que ya estás por aquí. Listo para pedir material. Ya saben que si quieren compartir material de alguna banda mexicana de los años 70, como las que estamos poniendo, ya saben, tenemos el Ritual. Tenemos el Three Souls cantando en inglés. Ya saben que hay muchas bandas mexicanas muy chidas, ¿no? Acuérdense de Enigma y otras bandas, ¿no? Duck Dogs. Y muchas bandas más por ahí mexicanas. Ahora sí que los conocedores que nos empiezan a compartir su material, si quieren que recordemos o que escuchemos alguna de esas bandas que participaron en el Festival de Avándaro en el año de 1971. Ya que se están festejando, se está festejando de alguna manera esos 50 años, ¿no? De esa presentación, de ese concierto, que fue un tanto improvisado, pero pues bueno, se llevó a cabo. Y unos amigos, bueno, un amigo me ha platicado, ¿no? De esa experiencia, que estuvo muy chida, ¿no? Cuando se lanzaron a Avándaro, que se la pasaron muy bien ahí en el cotorreo. Casi no se escuchaba nada del sonido, dicen, pero el ambiente estaba bien chido. Bien, pues seguimos por aquí. Entonces vamos a lanzar ese material que pide Alexan. Vamos a bajar aquí al tri. Y vámonos con eso que pide Alexan. Algo de Judas Priest. Free Will Warning en vivo, Judas. Yeah. Escuchamos Free Will Warning, canción de la banda de Judas Priest, incluida como pista inicial del álbum Defenders of the Faith del año de 1984. En diciembre de 1983 se publicó como su primer sencillo a través de Columbia Records y a los pocos días llegó hasta la posición 42 en los UK Single Charts. Fue escrita por Rob Halford, Kiki Downing y Glenn Tipton, cuyas letras tratan sobre los riesgos y la pasión de los conductores al conducir a altas velocidades. Tremenda canción, una rola llena de poder, ¿no? Muy buena rola que nos comparte Alexan. Vientos Alexan, por ese material tan chido. Y seguimos por acá. Alex Trasher ya también pidiendo su material. Vientos Alex, buena rola, ahorita la lanzamos en un ratito. Vamos acá, Alexan, gracias. Gracias por la rola, dice Alexan. Saludos a Mitra, Luis Lobo, Alex Trasher, René y a todos los amigos, ¿no? Que están conectados ahí. Amigos y amigas, vientos Alexan. Pues acá nuestro buen amigo Luis Lobo comparte un material que dice aquí: Separate Ways, Worlds Apart. Vamos a lanzar este material a ver qué onda. Separate Ways, Worlds Apart. A ver qué tal. Separate Ways, Worlds Apart. André Matos realizando esta versión de la banda Journey. Una versión muy chida que se avienta André Matos. André Matos fue un músico, productor, pianista, cantante y compositor brasileño. Experimentó distintos planos musicales a lo largo de su carrera, siendo su preferido el heavy metal en sus distintas variantes. Fue vocalista de bandas como Angra, Shaman y Avantasia. O sea, ahí está este tremendo cantante que pues dejó un buen legado también con estas versiones que hizo. Y aquí está una versión de la banda Journey, que pues no es cualquier cosa aventarse una rolita de Journey, ¿no? Y por acá Alex. Órale, con esa versión de Journey. Está chida la versión. Rindiéndole homenaje a una gran banda, Vientos. Vientos, Alex. Por acá, Adán ya pidiendo material. Vamos a empezar a buscar algo de esto. Y a ver qué onda. Vámonos con este tema que se llama Lancha con fondo de cristal. Los exquisitos más bien. Los exquisitos. Algo que nos comparte Adán. Vámonos con esto que dice así. Escuchamos a los exquisitos con su tema Lancha con fondo de cristal. Vamos a leer un poco acá acerca de los exquisitos, a ver si encontramos por aquí algo. Dice aquí: la época de 1994 fue un tiempo agitado en México. La apertura democrática, el movimiento del EZLN y asesinatos de un candidato y un alto funcionario del PRI. El contexto político, sin embargo, no lo abarcó todo. En la música, otros temas se cocían. El incipiente rock mexicano contemporáneo ya daba pequeños pasos. Bandas aparecían y se iban sin pena ni gloria. Otras quedaron en el colectivo por décadas. Por décadas, dos para ser exactos. Los exquisitos, con 24 años en la escena, siempre fue una banda espontánea, con letras que contaban historias que desternillaban de risa. Brisa Vázquez nos cuenta sobre la banda conformada por Brisa, Nacho, Willy y Alex, su historia y sus Pretensiones, esta banda de Los Exquisitos, banda mexicana. Los Exquisitos define a los... lo que definió a Los Exquisitos fueron los gustos de los integrantes, las bandas que más les gustaban. En realidad la banda no adoptó el surf como género a surgir. No fue algo predeterminado, fue saliendo. Sí, porque escuchamos que el sonido es muy surf, ¿no? Muy allá de la... acá de la época de los 60s. Pues bien, eso lo comparte el buen Adán. Bien, pues seguimos por aquí compartiendo este material que nos hacen llegar. Y aquí Alex también ya pide su material de la banda El Ritual. Vamos a buscarla aquí. Bajo el sol. Vámonos con este tema que se llama Bajo el sol y frente a Dios, El Ritual. Recordando a las bandas que participaron allá en Avándaro hace 50 años y otras bandas, ¿no?, que no participaron, que también fueron muy buenas en aquellos años 70s aquí en México. Bajo el sol y frente a Dios, el ritual. Del álbum Colección Avándaro. Un tema muy suave, ¿no? Muy padre. Muy relax. Bastante chido el material que nos comparte Alex Thrasher. Dice Alex Thrasher: saludos a la estimadísima Alexan, a Mitra, el buen Luis Lobo, a René, el comandante Arturo Shendra. Bien, vamos a ver qué nos comparte Alex acerca de este material que nos hizo llegar. Yo ahí le lancé unas preguntitas, dónde lo escuchó por primera vez y quién lo conectó con esta banda del ritual, ¿no? Bien, pues seguimos acá, porque hay unos temas muy chidos, ¿no? Que sí valen la pena, ¿no? Escucharlos y transmitirlos. De bandas de aquella época, ¿no? De los 70s. Aquí en México. Y que son poco escuchadas, ¿no? Vientos Adán también ya compartiendo su otro material. Sí, en unos momentos lo vamos a ir aquí compartiendo con la banda, Adán. Y Mitra, a ver qué nos dice Mitra. Está bien, bien ocupado Mitra ahorita por ahí cotorreando. A ver si nos pide algo de material Mitra. Y a ver si activa también su chat oficial de Metal Blood. Ha de estar medio ocupadón Mitra por ahí. Ha de seguir festejando el 15 de septiembre. Y seguimos por aquí. Y Alexan también nos pide otro material. Hoy se puso acá a compartir buenas rolas. Y Mitra dice: desconozco muchas bandas de los 70s. Sí, si no, ya sabes, Mitra, de lo que te lata, ya sabes. De la época que sea. Pero aquí de los 70s vamos a conocer un poco. Dice: solo topo al Three Souls. Sí. Enigma, yo creo que sí lo conoces, ¿no, Mitra? Enigma, una banda mexicana también ya de aquellas épocas. Le hicieron varias versiones a una rola de ellos. Creo que Trans Metal le hizo una versión. Se oye bastante buena la rola. Vamos a lanzar esta rola en lo que nos comparte Alex Thrasher algo de sus experiencias con esta banda del ritual. Banda setentera. Y aquí nos dice Mitra: sí, Enigma sí los conozco, ¿no? Sí los topo, dice. Bien, pues vámonos con esa de Enigma, que se llama The Call of the Woman. Y aquí Alex nos comparte. Ahorita leemos lo que nos comparte Alex, ¿no? Vamos a lanzar esto: The Call of the Woman, Enigma. Listen to the sound you hear inside. The Call of the Woman, el llamado de la hembra, Enigma. Enigma es una banda de rock formada en los años 70 en la Ciudad de México. Y pues aquí nos dice algo de la historia aquí Wikipedia. Dice, es considerada una de las mejores y más prestigiadas e influyentes bandas del rock mexicano. Tuvieron éxito gracias al álbum de 1972, Enigma, y por los sencillos Bajo el signo de Acuario, que actualmente es considerado un himno y una de las 50 mejores canciones del rock mexicano. Esta canción fue originalmente grabada en español y también fue interpretada en inglés. Save My Soul y The Call of the Woman fueron otros de los éxitos más famosos del grupo en su época. Qué buena rola esta de Enigma. Muy muy buena, muy, muy chida, muy rockera, ¿no? Muy ad hoc a la época de aquellos años, ¿no? De los principios de los 70s. Y vamos a ver qué nos comparte aquí Alex Trasher. Dice, a ver qué nos comenta del material que nos está compartiendo. Dice, te comento que esta rolita la escuché cuando tenía como 12 años. Se refiere a la rola que transmitimos hace ratito del ritual. La de Bajo el Sol y Frente a Dios, dice. Dice aquí Alex, a ver, se borró la información. Aquí ya está. Te comento que esta rolita la escuché cuando tenía como 12 años, porque mis tíos tenían el acetato de 45 revoluciones y la portada me llamó mucho la atención. Dice, por la figura que tenía de un monstruo y mi curiosidad por saber qué música era, y lo escuché y me causó asombro, y al principio como que no le entendía, pero después de ponerlo varias veces me gustó. Y después de muchos años volví a escucharlo. Y no manches, me gustó cañón, dice. Pero los culpables de que conociera el ritual fueron mis tíos, dice. Y mi mamá también la escuchaba cuando estaba en la secundaria. Y ella también me influenció para que la escuchara con cierto aprecio. Sí, buenas bandas rockeras de aquellos tiempos. Recuerdo que en algún momento hicimos una convivencia aquí en la Casa del Rock y llegó el papá de Fabián, un conocedor del rock de aquella época, ¿no? Porque él la vivió intensamente finales de los 60s y principios de los 70s, ¿no? Y sí nos comentaba que pues, conocía todas estas bandas, ¿no? Que fue a ver a muchas de ellas y que en esa época, así ahora sí que los seguidores del rock preferían a las bandas que cantaran en inglés. Si había una banda que cantara en español, la abucheaban. Estaban acostumbrados a escuchar el rock en inglés y querían que sus bandas mexicanas también lo cantaran en inglés. Por eso me imagino que muchas bandas mantuvieron esa onda, ¿no? De tener su material en inglés, ¿no? A mí me gusta mucho también esta onda, ¿no? De que las bandas mexicanas tengan sus rolas en inglés. Aunque también en español me gustan, ¿no? En mexicano les iba a decir. También me gustan un buen. Pero como que sí, también es un toque diferente cuando le dan esa interpretación en inglés, ¿no? También me late un buen. Aunque ya saben, hoy en día pues ya se pueden usar muchos idiomas, ¿no? Inclusive ya saben, el maya, el zapoteco y todo eso también se oyen bien chidos. Bien, pues seguimos por acá. Compartiendo material, dice. Aquí ya Mitra ya también ya hizo su petición. Mientras, esa rola es muy buena. Esa que nos pides. Vamos a prepararla. Nos pide una rola de una banda llamada Mara, una banda mexicana. Una banda de los 80s, ¿no, Mitra? Vamos a leer lo que nos comparte acá Dan antes de lanzar esa rola. Dice aquí Adán, dice, en principio en Rock 101 no pasaban rock en español, tenías que escuchar 97.7 para escuchar rock en español. Fíjate qué chido. Sí, es cierto, 97.7, ¿eh? Es donde pasaban más la onda en español y en Rock 101 era puro inglés, me acuerdo. Bien, entonces Adán. Pues vámonos con esta canción de Mara, Hipócrita. Recordando esta grandiosa banda también, mexicana, de aquellas épocas, banda que se presentaba muy seguido por acá por la Arena López Mateos en Tlalnepantla. Sí, Adán nos está comentando esto, dice que fue por allá por el año de 1988, cuando Rock 101 no pasaba rock en español y tenías que escuchar 97.7 para escuchar rock en español. Pues ahí está. Pues vámonos con esto que dice así, Hipócrita Mara. Hipócrita Mara. Vamos a leer lo que dice por acá. Traté de buscar algo de Mara, pero no encontré nada. Pero aquí aparece Charlie Montana. Porque Charlie Montana cantó un tiempo con Mara. Charlie Montana, nombre artístico de Carlos César Sánchez Hernández. Fue un músico y compositor de canciones en México del género rock urbano. Charlie inició su carrera musical como cantante del grupo Perro Muerto y posteriormente se integró a principios de los años 80 al grupo Vago, invitado por Rodolfo León, León Vago. En 1986 fue invitado por Toshiro Midori a la banda Mara, de la que fue su vocalista. A finales de 1989 se separó de Mara por desacuerdos con los integrantes del grupo y volvió a reintegrar Vago, agrupación con la que lanzó en 1992 el disco Suicida, que incluyó la canción Tu Mamá No Me Quiere, misma que se convirtió en un éxito en el circuito del rock urbano. Está esa rola de Tu Mamá No Me Quiere, también muy conocida de Charlie Montana. Muchas rolas muy conocidas de Charlie. Y pues bueno, esta rola que escuchamos hace ratito, la de Hipócrita, es una rola que grabó con Vara. Porque por acá nos pregunta Adán, se oye como Charlie Montana. Sí, sí, pues es Charlie Montana el que canta ahí. Nada más que estuvo en varias bandas Charlie Montana ahí haciendo grabaciones. Y pues una de esas fue con Mara, ¿no? Bien, a ver qué nos platica Mitra acerca de esta rola de Mara, ¿no? De donde canta Charlie Montana. Sí, ¿qué representa para Mitra esta rola, no? ¿Qué onda? ¿Dónde la conoció? ¿Qué onda? A ver qué nos comenta Mitra. Mientras seguimos por aquí. Y Alexan ya también pide material muy chido también de una banda llamada Bon Jovi, que lleva el nombre de su cantante. Y una canción que se llama Runaway, que se me hace muy chida esa rola, muy, muy, muy, muy, muy movidona. Como que es de las que más me gusta de Bon Jovi, no sé por qué. Pero vámonos con esta que dice así. Runaway, Bon Jovi, muy buena rola. She's a little Runaway es la canción con la que se dio a conocer John Bon Jovi en la radio, compuesta por John. La canción está interpretada por John Bon Jovi junto a la banda The All Star Review, ya que el vocalista la había grabado antes de formar la banda, pero está incluida en el primer álbum del grupo titulado Bon Jovi. En realidad se trata de una canción escrita en 1980 y uno de los tantos demos que John había grabado en el estudio en el que trabajaba como asistente en esos años, y que posteriormente se incluiría en el recopilatorio de Power Station Years. Esta es una rola que ya había grabado con su banda, una banda anterior, Bon Jovi, ¿no? Pues igual a lo mejor por eso me gusta un buen, porque no tiene el toque. Bueno, tiene algo, ya sabes, lo del sonido de en cuanto a la voz de Bon Jovi, ¿no? Su manera de cantar, pero tiene un sonido así como muy rockerón, no sé, me late un buen. Tiene un hard, pero como más, no sé, un poquito más rudo para mí. Pues bueno, ese tema lo comparte Alexan. Bien, entonces Alexan, este tema de Bon Jovi, muy bueno, muy buena rola. Bien, pues seguimos por aquí compartiendo material. Y vamos a lanzar otra banda mexicana. De aquellos años 70's. Una banda llamada Duk Duks. Con el tema Let's Make It Now. Hagámoslo ahora, Duk Duks. Qué buena rola de Duck Dogs. Hagámoslo ahora. Let's make it now. Los Duck Dogs, anteriormente llamados Sheepos Rock, es una banda mexicana de rock formada en la década de 1960. Su nombre proviene de la contracción del nombre de su estado natal, Durango. Dogs Dogs es considerada como una de las bandas más conocidas del rock mexicano y por su participación en el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro en septiembre de 1971, uno de los festivales de rock más importantes de la contracultura mexicana. Desde el 2003, el vocalista Armando Nava ha estado tocando parcialmente en conciertos con algunos integrantes de la alineación original, pero a finales de los años 2010, Armando hizo una nueva alineación con nuevos integrantes. Ahí está, escuchamos un poco de esta banda llamada Duck Dogs, que sigue haciendo ruido y se presentó en el festival que organizaron hace poco, recordando ese festival de rock y ruedas del año de 1971, a 50 años de ese tremendo evento, ¿no?, que convocó mucha banda en ese lugar. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a compartir algo de que nos comparte Adán, de una tremenda guitarrista considerada como una de las más influyentes del rock, del blues, de todos los tiempos, ¿no? También es considerada como la mejor guitarrista de todos los tiempos. Sister Rosetta Tharpe, Didn't It Rain, del año de 1964. Es una cosa muy interesante en los conciertos de muchos blueseros y rock and rolleros de aquella época, afroamericanos, que pues sus públicos principalmente eran de blancos, ¿no? Ya saben cómo estaba la onda en aquellos tiempos allá en Estados Unidos, ¿no? Pero pues bueno, estos artistas destacaron tremendamente y rompieron las barreras, ¿no? Ahora sí que de las clases sociales y de la onda racial, ¿no? Ahí todos, ahora sí que ellos creando la música para todos, y de alguna manera pues la música como que siempre fue una conexión, ¿no? Para que la gente se uniera y conviviera de una manera sana, sin esa onda del racismo, ¿no? Cosa que los gobiernos eran los que promovían todo ese tipo de ondas. Vámonos con esto que dice así: Didn't It Rain, Sister Rosetta Tharpe, en el año, ahora sí que ese concierto que dio por allá por el año de 1964. Y esto dice así: Oh, the sweet horsey. Oh, this is the wonderfulest time of my life. Oh, I've been doing this and that. Oh, let me tell you something. Uncle Joe, it's raining and the people are so fine to stay in the rain. And I'm afraid it is. Oh, it makes me feel happy. The Norwegians are stud in the rain and sing. And the people are so sweet to stay here. And I come in on them. Yeah. Let me tell you what I come in on. Oh, yeah! Get a key. Lord, how it rained. tonight. And when I get to heaven, gonna pull on my robe, walk around in glory, tell the glad news. Look up David in the heat of the day, tune up the harp and begin to play. I know it rain, you know it rain. Oh, how it rain, rain too long, all night long. Rain, rain. You know we did it, didn't it? Oh, my Lord, how it rained. My friends, the angels got the key and you can't get in. I know it rain, you know it rain. Rain too long, all night long. Rain all day, rain all night. Rain, rain, rain, rain, rain. Rain, rain, rain, rain, rain. Rain, children. Rain, oh yes. Didn't it, yes. Didn't it, you know it did, didn't it. Oh my Lord, how it rain. Sister Rosetta Tharp, Did It Rain, del año de 1964, tocando como en una estación de tren para un público de blancos allá en el gabacho. Muy buena presentación, muy chida. Esto que nos comparte Adán. Tremendas artistas, tremenda artista esta Sister Rosetta Tharp. Una gran guitarrista que dejó una gran escuela, ¿no?, para muchos músicos, muchos guitarristas, hombres y mujeres. Una gran pasión con la que tocaba su instrumento e interpretaba sus rolas. Muy llegadora. Muy buena esta gran cantante. Bien, seguimos por acá. Vamos a tenerla de fondito ahí escuchando otro material de ella. Y acá Mitra nos comenta algo, dice... Es que le pregunté qué nos platicas de esta rola, Mitra, de la rola de Hipócrita. ¿Qué representa para ti esa rola? Dice... No, para nada, dice, pero sí recuerdo que fue una de las primeras canciones que escuché de Mara, dice. En ese entonces me había comprado un cassette que contenía lo que ahora son himnos de rock urbano. Triste canción, No Tengo Tiempo, Tlatelolco 68, Hipócrita, Él No Lo Mató, No Estoy Muerto, Asalto Chido, Pequeña y Frágil, entre otras. Pues casi te sabes todas, Mitra. Pues bien, pues nada más recordaste de aquella rola, ¿no? Sí, yo me acuerdo que un amigo escuchaba mucho a Charlie Montana. Creo que hasta trabajaba con él, ¿no?, en una fábrica. Y Charlie Montana le pasaba el material, ¿no?, los cassettes que iba grabando, que iba sacando acá con sus bandas. Y como solista, ¿no? Y mi cuate me llegó a prestar material de Charlie Montana. Recuerdo que sí, se me hacían algunas rolas acá medias pegajosonas y luego las andaba yo hasta cantando. Del buen Charlie Montana. Y esa de Tu Mamá No Me Quiere una vez la toqué en una obra de teatro. Un amigo me invitó a que lo supliera porque él no iba a ir a... No podía tocar ese día. Y me dijo, hazme el paro, no voy a tocar el bajo por mí en ese evento, ¿no? Tocaba con su banda ese tema y otras rolas más, ¿no? Y ya, pues me encargó que sacara ese material y que fuera a tocar, ¿no? Y fuimos a tocar a un lugar que se llama El Vicio, ahí en Coyoacán. A una obra de teatro donde participaba la vocalista que cantaba con su banda en ese tiempo. Y pues ya saqué el material y fui a... Ahora sí que a suplirlo. Y se me hizo muy chida la experiencia de estar ahí tocando algunas rolas junto con los actores. Que ya saben, modificaban un poco las letras y las adaptaban de acuerdo a lo que se trataba la obra, ¿no? Se me hizo muy buena su obra, muy chida, ¿no? Ya saben, tirándole luego a los gobiernos, así crítica política y toda la onda, pero muy bien ejecutada, se me hizo muy chido. Dice aquí Mitra, dice, son himnos, cultura general, dice, las rolas que dice que vienen en ese material, en ese cassette, dice, de rock urbano. Dice, siempre he sentido que Charlie Montana nunca fue tan valorado. Nunca tuvo la gran voz, pero creo que sí aportó mucho al rock urbano. Sí, pues sí, hizo su carrera, Mitra. Creó muy buenas rolas que se siguen cantando y que muchas veces pues, se te hacen hasta graciosas, pero pues como que está chida la onda, ¿no? Como que son divertidas, cara. Y eso es bueno, ¿no? Que te hagan, que te muevan algo, ¿no? Y si es positivo, pues más chido todavía. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material. Aquí tengo un vinilo. Está un tanto tranquilón, pero muy chido. Tengo aquí el disco de Dark Side of the Moon. Vamos a lanzar unas rolas de aquí, ¿no? Vamos a lanzar esa rola de Money. Money. De Pink Floyd, ese disco Dark Side of the Moon. Vamos a poner un vinilo para ponernos acá en sintonía con estos materiales tan chidos. Vámonos con esto que dice así. Money, Pink Floyd. Thank you. Money, Pink Floyd. Un tema muy interesante, ya que la canción no está... se oye sencilla, pero está compuesta de una manera muy genial. Usan unos compases ahí de 7 cuartos, de 12 octavos, que la hacen bastante interesante. Muy buen tema. Aquí nos comenta Adán. Dice, me encanta esa rola cuando se hace el efecto Dark Side of the Oz. Y la de Greg Hick in the Sky. Dark Side of the Oz. Muy buen disco, ¿no? Este material fue grabado por allá por el año de 1973, más bien fue publicado un 23 de junio de 1973. La grabación se hizo el 7 de junio de 1972 y terminó, más bien han sido un 7 de junio de 1972 y terminó 9 de enero del 73. Es lo que nos comentabas, ¿no, Dan? ¿Cómo entro ahí? Material tan bueno. Aquí nos comenta Dan, dice que sincroniza con el con la película de Wizard of the Oz con Judy Garland. Y también se sincroniza con las escenas, nos comenta Dan. Con la imagen. Realmente son rolas como... son rolas como para viajar, ¿no? Sí, yo les comentaba a mis... a algunos camaradas, les he preguntado, ¿no? Que para ellos, ¿qué es viajar, no? Con la música. Y muchos me han comentado, ¿no? Pues es ver imágenes. Puedes imaginar cosas, ¿no? Imaginar escenas. Donde, pues, te la estás pasando así como... muy relax, ¿no? Muy, muy padre, ¿no? Nada más en una contemplación, ¿no? Sí, mi buen amigo Sergio me comentaba que él solía poner a Pink Floyd cuando se ponía a dibujar. Y se aventaba sus viajesotes, dice ahí, haciendo sus cositas, sus dibujos. Yo creo que muchos nos hemos aventado unos viajesotes así con la música de Pink Floyd y de muchas bandas, ¿no? Que nos han inspirado pues para crear cosas, imaginar cosas. Aquí dice Adam, dice, hay un ejercicio en YouTube. A ver, compártelo, Adam, para hacérselo llegar a la banda. Por acá. Así ya lo compartió Adam. Vamos a compartirlo. Aquí lo ando checando. ¿Cómo ver el mago de Oz con el lado oscuro de la luna? La leyenda urbana afirma que si tocas el álbum clásico de Pink Floyd, mientras ves el mago de Oz, hay una sincronicidad increíble. Bueno, lo hemos probado, aquí están los resultados. Fíjate, está interesante eso, ¿no? Yo creo que van sincronizados con el tiempo, ¿no? Me imagino que eso es lo que hace que se agarre también, ¿no? Va, Dan, yo lo comparto un ratito con la banda, pues para que puedan tener esa experiencia, ¿no? Cuando acabe la transmisión se los comparto, Dan, para que lo tengan ahí y puedan hacer ese ejercicio de escuchar el disco y a la vez ver las escenas, ¿no? Aquí comenta Dan que las canciones describen la escena. Les cambian el contexto. Ah, fíjate qué bien. Qué chido. Bien, pues en unos momentos les comparto ese ejercicio para que lo hagan, ¿no? Y tengan esa experiencia con la música y las escenas de la película. Bien, seguimos por aquí. Vamos a lanzar algo de una banda llamada Bandido. Una banda también mexicana. Vamos a escuchar ese tema que se llama Bandido. Tema homónimo de este grupo mexicano. Esto dice así. Bandido, tremenda banda mexicana con este tema homónimo, Bandido. Aquí estaba checando información acerca de Bandido y encontré una página que sí, que dice Ritorno Miracolo. Es un blogspot. Y aquí tienen aquí una reseña, ¿no?, de lo que es Bandido. Hablan acerca de esta banda Bandido. Bandido 1973. A principios de los 70s había en México varias bandas de rock que tenían como modelo y ejemplo al jazz rock que estaba haciéndose en Estados Unidos, que estaban haciendo en Estados Unidos muchos grupos y que en Inglaterra unos cuantos. Una de esas agrupaciones era Bandido, formada en 1971 en Guadalajara, Jalisco, con músicos que ya habían estado en otros grupos y que contaban con gran experiencia. Al juntarse lograron un sonido que estaba indiscutiblemente influido por el mencionado jazz rock, pero sobre todo por Blood, Sweat and Tears. Cuentan las crónicas de la época que un día Francisco Guerrero, conocido entre la banda rock and rollera como Kiko, propuso a sus compañeros trasladarse a la gran Chilangotitlán, Ciudad de México, para tener más espacios donde tocar y mayores opciones de grabar un disco. Su debut oficial, el que quedó registrado en los anales de la historia, fue en el Teatro del Ferrocarrilero, muy cerca de mi querido barrio Tlatelolco, así comentan. Después, y gracias a esta presentación, fueron invitados al Festival de Avándaro, mítico festival que suele ser considerado como el Woodstock mexicano. Bueno, pues ahí está esta publicación que compartió Ariel con la Luna acerca de esta banda llamada Bandido, banda mexicana de gran calidad, la verdad. Bastante bien, bastante calidad en estos músicos mexicanos. Aquí nos comenta Luis Lobo. Bandido, muy buena banda de Guadalajara y proveniente de la disolución del grupo 39.4. Muy buen manejo de los metales. Sí, muy buena banda, muy, muy cañona. Pues ya saben, pueden pedir material de aquellas épocas de los 70s para recordar estas grandiosas bandas, ya que estamos en el mes patrio aquí en México, y pues sí es chido recordar estas bandas que pocas veces las escuchamos, ¿no? Muy buenas bandas mexicanas. A mí me gusta mucho cómo suenan así instrumentales y cantando en inglés, me gustan un resto esas bandas de antaño. Y después cuando cambiaron algunas bandas así a español, como que no me gustó mucho, como Duck Ducks. En español no me latió mucho, que digamos, pero su onda en inglés me gusta un resto. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a continuar lanzando algunos temas de este material que tenemos en vinilo del disco de Pink Floyd, El Lado Oscuro de la Luna. Vámonos con el tema de, ya saben, un tema muy chido, la de Time. El tema Time de Pink Floyd. Y esto dice así, para escuchar un poquito el crujir del vinilo, ¿no? Time, Pink Floyd. Qué disco tan bueno, me cae que está muy chido. Escuchamos Time. Recuerdo cuando la tocó Roger Waters aquí en el Zócalo Capitalino. Hijo, qué buen concierto también estuvo ese. Sí, me descolgué con mi cuate Fabián al concierto y ahí lo perdí. De repente ya se movió el Fabián por otro lado, ya no lo vi y pues bueno, me tuve que pasarle concierto ahí pues solo, pero solo y acompañado a la vez, pues ya sabes, pues toda la banda ahí prendida, ¿no? Pero qué sonidazo, ¿no? Me gustó mucho ese concierto de Roger Waters. Y me acuerdo de esa canción cuando la interpretó bien cabrón. Bien, pues estamos por acá compartiendo más material. Y aquí Adán nos comparte un material también por acá de las víctimas del Doctor Cerebro. Una banda mexicana también que ya tiene una gran trayectoria, ¿no? ¿Me faltas tú, Víctimas del Doctor Cerebro? Vamos a ponerla antes de que se nos acabe la noche. Esto dice así: Me faltas tú, las víctimas del Doctor Cerebro. Me faltas tú. Me faltas tú, las víctimas del Doctor Cerebro. Víctimas del Doctor Cerebro es un grupo de rock mexicano originario de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Este grupo, como muchos de sus contemporáneos, optan por un sonido que mezcla muchas o todas sus influencias musicales en un sonido único, aunque característico del rock mexicano, ya que van desde el ska, el metal alternativo, heavy metal, hard rock, punk rock, entre otros, hasta las cumbias e incluso un fragmento de la Marcha de Zacatecas en una versión muy peculiar. Un rasgo notorio de las víctimas es el hecho de adoptar personajes y nombres artísticos bajo los cuales se caracterizan y se dan a conocer a su público. Ahí están las víctimas del Doctor Cerebro con este tema que escuchamos. Me faltas, tuvo un tema que nos comparte Adán. Bien, pues ya casi estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Vamos a lanzar este tema para cerrar la transmisión, recordando a bandas mexicanas. Y una de las bandas mexicanas que nos comparten por acá, es una banda que se llama Love Army, con el tema Caminata Cerebral, que nos comparte nuestro buen amigo Luis Lobo. Vamos a escucharlo, ¿no? Para despedirnos enseguida después de escuchar ese tema, en el que estamos recordando a muchas bandas chidas, y principalmente de aquellos 70s aquí en México. Vámonos con esto que dice así: Love Army, Caminata Cerebral. Que dijo, ya tan pronto se olvidó. ¿Qué pasó con las 30 monedas que te dio? ¿Y? Porque no te creo lo que dijiste, sé que no es la verdad. Lo cierto es que prefiero en mi cerebro caminar. Tendré que caminar. Sindicatos y patrones me han bajado la moral. Si me dejo los calzones también me van a bajar. Sí, porque la justicia toma tiempo. Yo no puedo esperar. Prefiero en mi cerebro caminar. Tendré que caminar. Porque la justicia toma tiempo, yo no pienso esperar. Prefiero en mi cerebro caminar. Tendré que caminar. Oye Cristo, no regreses, no te vayan a rapar. La era del acuario, nadie te entenderá. Sí, porque sé que si tú regresas, no vas a predicar. No más de ver tus pelos, la gente se va a asustar y se van a hacer llorar. Ya toma tiempo, yo no pienso esperar. Prefiero en mi cerebro caminar. Tendré que caminar. Yo sé que tendré que caminar. Me vale tener que caminar. Mejor tener que caminar. Nadie nos ha de parar. No. Love Army, Caminata Cerebral, una banda proveniente de Tijuana, Baja California, que llegó al Distrito Federal para impactar con su calidad interpretativa. Se aventaban algunos covers ya de bandas conocidas y pues bueno, lo hacían tan bien que después ya decidieron hacer también su música original, ¿no? Y presentarse en diferentes lugares aquí en lo que era el Distrito Federal. En aquellos tiempos, en el DF, esta tremenda banda llamada Love Army, que nos comparte nuestro buen amigo Luis Lobo. Bien, pues ya estamos a punto de cerrar la transmisión. Y no sin antes saber agradecerles su amable asistencia y colaboración para la realización de esta transmisión del día de hoy. Les voy a dejar un tema que tengo aquí de una artista también muy buena, llamada Coco Taylor, con el tema I'm a Woman, para que nos vayamos con un tema así chido, ¿no? Blucerón de aquellas épocas, recordando a estas grandes artistas. Hace rato lanzamos a Sister Rosetta Tharpe, y ahorita vámonos con Coco Taylor, también una de las grandes del blues, ¿no? De aquellos tiempos. Vamos a lanzarlo. Dice aquí Luis Lobo, saludos para todos y excelente programa. Vientos, Luis, qué chido. Adán, qué programón. Vientos, Adán, qué chido que te latió. Y vamos a lanzar esto de Coco Taylor. Y vamos a esperar a que acaben de escribir acá los camaradas. Para de una vez leerles, ¿no? Vientos, gracias a ustedes, Adán, por estar aquí compartiendo material y experiencias, ¿no? Les voy a compartir esto que nos hiciste llegar. Para que también la banda pueda tener esa experiencia, ¿no? De la música del disco, ¿no? De Dark Side of the Moon. Sincronizada con la película del Mago de Oz, ¿no? O con algunas escenas, ¿no? Es bueno tener esas experiencias así chidas, ¿no? Bien, pues acá Alexan también está escribiendo. Vamos a esperar a ver qué comenta. Y Alex Trasher igual. Y antes de cerrar la transmisión, ¿no? Porque vamos a cerrar con un tema de una cantante llamada Coco Taylor, que yo sé que Alexa también la conoce muy bien. Vientos, buen programa, dice Alex Trasher. Vientos, Alex, qué bueno que nos compartiste también material muy chido el día de hoy y también unos anécdotas por ahí, ¿no? Acerca de tu experiencia con esas bandas mexicanas. Y acá Alexa, buenas noches a todos y a todas. Abrazos y sueños rockeros. Vámonos con Coco Taylor, que fue una cantante de blues de Estados Unidos conocida popularmente como la reina del blues. Y con esto nos despedimos. Cuídense mucho, camaradas. Y nos estamos viendo en la próxima por acá para seguir compartiendo buena música y algunas anécdotas por ahí, ¿no? Ah, ya también ya se acerca el aniversario de la Casa del Rock. Ya estábamos a unas semanas, yo creo. Déjenme ver cuándo va a ser. No, pues ya es la próxima semana. La próxima semana es la... Es el aniversario de la Casa del Rock. Vamos a cumplir 3 años haciendo ruido, haciendo rock, compartiendo experiencias, anécdotas y buena música. Para que estén aquí presentes y a ver qué se nos ocurre hacer, ¿no? A ver qué organizamos. Ya no hubo mucho chance de reunirnos. Ya saben cómo está la onda. Ya nos hemos reunido en algunas otras ocasiones y hemos acá convivido y toda la onda. Pero pues hoy está más cañando la acción. Pero pues bueno, vamos a ver qué podemos hacer para el sabadito y aquí nos estamos escuchando, ¿no? Bueno, vamos con esto de Coco Taylor, I'm a Woman. Y nos vemos en la próxima. Soy Arturo Shendra. Acuérdense de visitarnos ahí en Facebook. Búsquenos como CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Nos vemos pronto. Bye. Everything gonna be alright. Oh yeah. When I was a little girl, only 12 years old, I couldn't do nothing to save my doggone soul. she said, sing the blues, child. Sing it from now on. I'm a woman. Oh, yeah. I'm a woman. I'm a ball of fire. I'm a woman. I can make love to a crocodile. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.